Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola, amigos. Buenas tardes, buenísimas tardes. Señoras y señores. Queridísimos amigos orientes, estamos a gusto de venir una vez más a presentarles ese programa de esta tarde, esperando que estén disfrutando de su verano y a gusto. Comenzamos. Conmigo como la presentadora, a continuación Víctor, con las cosas de Víctor. Fuereño, otros mundos. Manuela, analizar y hacer un poco de comentarios sobre la guerra civil norteamericana. Entrevista, Fuereño, Caira. Entrevista a Fina, jefa de cocina de albergue municipal. Vicky. Cómo actuar en un ataque de violencia. Despedida, Caira. Que disfruten. Empezamos. Felicito al programa con la casa en la mochila en su primer aniversario y en el programa 56. Les deseo todo lo mejor y que continuéis otro año y 5 años y 100 años más si es necesario. ¡Hala! ¡Felicidades! Esto lo digo de parte de Gonzalo, el técnico del albergue, que ha colaborado en alguna ocasión con este maravilloso programa. Amigos de Con la casa en la mochila, esto es Cosas de Víctor y traemos un poema para empezar de Fermín Díaz de la Serra. Perdón, Fermín Díaz de la Serra, repito. Yeah. Hola amigos de Con la casa en la mochila, en Cosas de Víctor, repito, Fermín Díaz de la Cerra nos ha traído un poema. En Cosas de Víctor estamos ahora mismo. Esperanzas muertas antes de escribir nuestro poema en una tarde de melancolía que embriaga mi tristeza en un vaso de cerveza. En ese viejo bar de la esquina de tu calle, ahogando mi melancolía de rozar tus labios, soñando ser tu esperanza, como esa sombra que te acompaña, y al llegar a casa, solo silencio y un mal gesto. Rompí nuestras promesas, hice la maleta con cenizas de un pasado de pequeños detalles, marchando sin decir adiós, y en el bolsillo, nuestro poema. Luché en otro lugar mientras lamentabas nuestros sueños y quimeras, utopía fugaz, fundidas en un lamento. Ahora al amanecer, mi alma tirita de frío mientras escucho esas viejas canciones. Y ambos sufrimos en la distancia las consecuencias del desamor, preguntándonos qué fue mejor o peor. Solo sé que los cuervos vigilan mi alma y no encuentro respuesta al caer la noche, enfrentándome a la verdad de mi melancolía que desnuda mis plegarias en la ausencia que dejas en mis tormentos. Esto es un poema de Pedro Fermín Díaz de la Cerra. Gracias, Fermín, por tu poesía. Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sin pensar y el dolor es fugaz a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento. Y aquí nació, aquí en Cosas de Víctor otra vez, amigos míos, en La Casa, La Mochila, un programa de los sin voz. Aquí nació Víctor Susín y él dice de él mismo, él pronto vendrá aquí a este programa. Nací en Soria como un perro arrastrado por una tierra que sufría las fiebres altas de la poesía. El Duero me llevó por márgenes de barro y niebla hasta Huesca, donde me crié en la vida y en la aventura y desventura de la palabra. Ahora vivo en Zaragoza como puedo, lidiando entre estos espejos rotos de la música y de los significados. Publiqué un pliego en 2010 para el Instituto de Estudios Altaragoneses, el poemario Perversidad, en 2012, de poesía erótica mística, y mis poemas los recogen algunas antologías minoritarias. Actualmente tengo un poemario terminado al que trato de dar cauce. Víctor, un saludo desde aquí. Te esperamos. Vamos a leer tus poemas. Del pliego, maquinaria de silencio. Ya no queda casi nadie, ni nada paseando por los puentes. Y ahora, de su libro de poemas, Perversidad. Te desojo como un crimen de la noche. Soy el verso que cayó de la rosa homicida, extendida en la música orgánica, de todo ese dolor sobrehumano llamado deseo, presa en las cárceles de tus ojos, la tímida bocanada de la muerte, el suspiro de la hermosa desaparición del mundo. Hembra, a destajo te tomo, soy el hacha que niega la filmación de tus pezones rosados, como si el dolor pudiese morir a tajadas de tu cuerpo. A lonchas de tu voluntad parto la luz y te devoro como un perro sin hambre. Contigo me haré hombre hasta el último aliento. Tiemblas, cristal, al ocaso de mi voz, como si una sombra iniciase el mundo y los dos fuésemos una única palabra vulnerable. No quiero seguir mintiendo, porque no queda nada en ti, por lo que morir un día. ¿Acaso te hice solamente de cristal? Vuelo a prisas y a ceniza, en la rosa abierta de tus muslos, igual que una tristeza de ayer. Contemplo el borde del amor como un bosque en llamas. Allí se desvanecen los troncos lentos del humano y se evapora la palabra que te contiene. No queda nada por hacerse. Huelo la flor y me guardo la vida. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, se dă lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. La independencia del Perú, antecedente. Todo esto viene surgiendo a raíz de los grandes acontecimientos a fines del siglo XVIII. En lo cultural, ideológico, político, artístico. Manifestaciones que se dan a través de personas ilustres, tanto en Europa como en América. Las expediciones científicas en las colonias. El caso del investigador sueco Tadeo Jahnke. Estudió la flora y fauna, los ríos. El célebre alemán Alex von Humboldt, que descubre la corriente oceánica que lleva su nombre. Tenemos dos causas que influyen en la independencia, que es la externa, como la independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa. Las causas internas, el despotismo ilustrado, el pago fuerte de tributos a la corona, como era el comercio y diferentes rublos, las juntas ideológicas. Surgen los precursores independientes, tantos ideólogos como fue Toribio Rodríguez de Mendoza, José Batígeno y Carrillo, y precursores armados que emplearon movimientos con armas, violencia política. Tenemos la rebelión emancipadora de Túpac Amaru II, los mártires colgados en la plaza pública que fueron José Aguilar y Francisco Ubalde. En Haití, el primer país del mundo donde se declaran independientes de una potencia extranjera, gente de origen afro. Otro punto como antecedente, el Perú contaba con un virrey muy eficaz, político y militar, era Fernando de Abascal y Sousa, que se sofocó rebeliones internas en Huancavelica, en Huánuco y en Tacna. Otras rebeliones como externa que ayudó a otras colonias a sofocarla, como fue Colombia, Venezuela, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, la famosa Batalla de Rancagua. Otra causa que influye en las colonias fue el auge napoleónico, el traspaso de la corona del rey Carlos IV a su hijo, que se la usurparon en 1810. España se declara independiente con el famoso motín de Aranjuez y la Constitución de Cádiz. Surge su guerra de independencia. Finalmente es restituido Fernando VII como rey. Entra a triunfar a España en 1814. Todos felices, contentos, creyendo que iba a gobernar junto con la Pepa, Cádiz de mis amores, donde mi torre ve las tuyas. No fue así. El monarca implanta su absolutismo cruel. Hizo muchos cambios militares y políticos. Es ahí donde destituye al virrey Abascal por Pezuela. La corriente libertadora en Sudamérica surge como la del norte y la del sur. Va liberándose de poco a poco. Continuaremos con estas páginas de la historia. Hola, buenas tardes, señores, señoras, señoritas, caballeros. Empezamos otra vez. Quiero que estén conmigo y que disfruten lo que yo voy a hacer, porque voy a cantarles la canción de mi abuela y luego canto una canción de Supreme y hablar un poquito de hacer un análisis y comentario, como si estuviéramos tomando café y charlando sobre una historia que hemos leído y sacar nuestras propias ideas. Eso es una buena manera de pasar una tarde entre amigos. Bueno, voy a cantar la canción de mi abuela. Ya la mama kiss wine because they kiss his daughter. Ya la mama kiss wine because they kiss his daughter. I swear, ya la mama na bafia mane na inde kiss his daughter. I swear, ya la mama na bafia mane na inde kiss his daughter. Te voy a hacer un poquito de os voy a hablar un poquito de esa canción. Bueno, ya la mamá quiere decir mi abuela tenía la piel clara y por eso le dicen ya la mamá. Ya la es la piel clara. Y que se emborrachó cuando mi abuela besó a uno que no tenía que haber besado. Y esa es la canción. Y siempre lo cantaré porque eso me trae recuerdos de África. Aparte de eso, las canciones principales en África eran así sencillas. De ahí salió la escala africana. Yo estoy muy metido en la música y por eso os hablo un poquito de la historia de Estados Unidos, porque la música africana está metido allí y está metido en el mundo entero. Ya están escuchando la música guineana, el coro Artocha de Zaragoza. Vamos a seguir hablando un poquito. Después os canto la canción de Supreme. Está haciendo mi análisis y he estado haciendo muchos pensamientos. Y me he dado cuenta las circunstancias que esta gente trabajaban, señores. Hay que traerlos en la memoria. Yo no cojo partes. Yo leí la historia y entonces me interesó muchísimo. Pero aparte de eso, he dado discurso en la Universidad Americana. Me llamaron para dar discurso de África. He hablado en la universidad dos veces, ¿sabes? Entonces, yo sé lo que estoy diciendo. Aparte de haber eso estudiado, tuve discurso con las maestras. Maestras afroamericanas en California, en la asociación de ellos me invitaron a hacer discursos sobre África. Y en ese tiempo había un señor que es de África también que escribió un libro sobre esas historias de los esclavos africanos y era de Ghana, el señor era de Ghana, se llamaba Kofi. Era profesor en la universidad en Georgia y yo fui la segunda invitada. Y yo os hago ese comentario porque es parte de la historia que os estoy hablando. Yo tuve que hablar lo que conozco de África, pero yo cuando me dijeron hable, el señor ese, como había escrito un libro de todo lo de África, yo es que me quedé atontada porque ese señor conocía África más que yo. Entonces, yo sé lo que estoy hablando. No estoy cogiendo partes. Estamos hablando de una historia. Una historia que trajo, para ellos fue sufrimiento ser esclavos. Pero por haber salido ellos en África e ir a Estados Unidos, la escala africana llegó en el mundo entero. Señores, hay dos clases de música que ganó el mundo entero, que es la música clásica, que es la música de los blancos, y la música africana, que es la escala africana que llevó los esclavos de África a Estados Unidos. Esa escala llegó a dar música de todo, de cha-cha-cha, de merengue, de cumbia, de música moderna, de jazz, de blues. Todo eso en África vino, señores. Y los africanos mismos no han llegado a ganar una peseta de eso. Esa música ha hecho millonarios el mundo entero. Pregunta a los Beatles, ¿dónde sacaron sus ideas? ¿Con qué escala? Pregunta a Elvis Presley. Pregunta a todos los famosos que hicieron millones y billones que los hijos de los esclavos no llegaron a tocar. Pero vamos, para el mundo, los esclavos fue una bendición. Para ellos fue un sufrimiento. Pero vamos, te digo que os estoy contando eso porque sé lo que hablo. El comandante jefe, ese señor, como los esclavos, creían a una potencia grande que era Jehová, Dios. Dios de todos los dioses, el creador de todas las cosas, y creían a Jesucristo. No llegan a creer a Dios, no pueden hacer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque Abraham Lincoln no tenía por qué someterse a esa presión que llegó, si no fuera porque también era creyente, era él. Y los esclavos habían llegado a tener sus milagros. Yo creo en los milagros. Pedían un salvador en la tierra, aparte de que tenían su propio salvador, que es Jehová. Pero el Señor les mandaron a Abraham Lincoln. Jericho, Jericho, Jericho, Joshi fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Joshi fit the battle of Jericho, Jericho. Ahora voy a cantarles la canción de Baby Love, de Supreme. My baby love, I need you, oh how I need you. But all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. Tell me, what did I do wrong to make you stay away so long? Cause baby love, my baby love, I'm missing, kissing ya. Instead of breaking up, let's make it up. Let's do some kissing up. Don't throw our love away. In my arms, don't you stay. I need you, I need you. Baby love. Baby love, why must you separate my love? All of my whole life through, I need love no one but you. Why don't you mean like you do? I get this need to hold you, need to hold you. Once again, my love, feel your arms around my love. Don't throw our love away. Please don't you do this way. No happy like used to be. Loneliness, I got the best of me. My love, my baby love, I need you, oh, I need you. Why don't you do me like you do? After being true to you, so deep in love with you, baby, baby, baby, till he hurt me, till he hurt me, oh, baby love, don't throw our love away, don't throw our love away, don't throw our love away, baby, baby. Oh, till it hurt me, till it hurt me. Oh, baby love, don't throw our love away. Don't throw our love away. Don't throw our love away. Baby, baby, baby. Sí. Fina, comentabas, hablabas de módulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería aclarar un poco que tenemos módulos familiares, que significa que hay familias con menores viviendo también en el albergue y es un régimen diferente. Por eso, como están más tiempo, pueden contactar, o sea, tienen más contacto con la gente de cocina o en general con la gente que trabajamos en el albergue. También hay gente que está pendiente de cobrar alguna prestación o está haciendo alguna gestión y también viven en módulos y están más tiempo del normal, de la gente que habitualmente recala por aquí, por el albergue. Está también la casa abierta, que es un aquí en los aledaños del albergue tenemos un espacio, pero este es para gente que ha llevado mucho tiempo en la calle y dijéramos que es un recurso de baja exigencia. Y ellos viven también de manera habitual y permanente en el albergue, en ese espacio. Entonces esa gente también se establece una relación muy cotidiana, ¿no? Era un poco para explicar a la gente que nos está oyendo los diferentes espacios que hay en el albergue y es muy diferente estar en un sitio que en otro, ¿no? Nada, solamente era una aclaración que pensamos que es interesante saber. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué es lo más difícil de vuestro trabajo y qué es lo que más se te facilita? Sabemos perfectamente que eres toda una profesional. Gracias, Jesús. A ver, la dificultad estriba en que la infraestructura de la cocina es muy, muy antigua y no está preparada para este volumen de personas que vienen a diario. Entonces es muy difícil cocinar si no tienes los medios necesarios para ello. Y yo considero que en esta cocina carecemos de alguno de ellos. Fundamentalmente de un horno de convección, porque eso nos ayudaría muchísimo también a hacer unos menús diversos, más elaborados, más apetecibles. Porque claro, con el horno del que disponemos es prácticamente imposible de hacer nada. No puedes hacer un soufflé, no puedes hacer unos pasteles de pescado, no puedes hacer un pastel dulce, no puedes hacer un asado, es imposible. Pero haces milagros y me consta. Lo intento. Hacemos... Esto es muy interesante, hacemos. Espero que nos estén oyendo, no sé, algún responsable, jefe o lo que fuera, y que lo tenga muy en cuenta, no sé si será el concejal o quién es el que tendría que escucharnos para que ponga remedio. Pero es verdad que estamos en un edificio muy viejo y es difícil eso, ¿no? O sea, hay que jugar con estos espacios tan... Es que tan además en la zona, por ejemplo, del office también está montada, pero claro, montada sin pensar en la capacidad de trabajo que claro. Se está realizando ahora. Entonces, pues el lavavajillas, por ejemplo, es antiquísimo. Ya. Habría que poner un tren de lavado, que se dice, en sí. Condiciones... No tenemos espacio para almacenaje de seco, menos mal que hace un par de años hicieron una cámara frigorífica de obra y un congelador de obra, pero aún incluso teniendo eso ahora mismo nos resulta escaso porque en temporadas que tenemos muchísimos usuarios. Claro, hay veces que se duplica la cantidad de compra de material que necesitamos y es prácticamente imposible meterlo. Tenemos que saltar por encima de las cajas porque no hay espacio físico para guardar muchas de las cosas que necesitamos. Ya, pues el espacio es muy importante, eso es verdad, Fina. Si tenemos que firmar en algún sitio, firmaremos. Vale, gracias. Cuando hagas la reclamación pertinente, vale. Claro. Porque es que repercute en el bienestar de todos, vuestro, de la gente y del resto de la gente que trabajamos sí. Aquí, eso está claro. Ahora yo me preguntaba, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado? Fina, estamos acabando ya esta entrevista y entonces, pues bueno, un poco eso que te hubiera gustado contestar, de lo que te hubiera gustado hablar, que nosotros pues no hemos estado listos en preguntarte o no se nos ha ocurrido, no sé. Hombre, pues no sé, yo esperaba que me preguntaseis algo sobre el menú, lo equilibrados que son, si se controla la parte nutricional de la alimentación y entonces... pues quería puntualizar que es así, o sea, me encargo yo personalmente de elaborar los menús, tanto los de verano como los de invierno, e intento hacer una dieta súper equilibrada. Eso a veces se descompensa porque hay algunos temas que la mayoría de los usuarios, pues considero que se pierden un poco, y es tomar en exceso azúcar blanco. Ay. Los lácteos les encantan. O sea, yogures, mousses... la fruta, es curioso, la rechazan, O sea, casi me tengo que poner como madre e insistir en que tenéis que comer fruta. No os doy yogur a cambio, o sea, os lleváis esta fruta. Evidentemente el yogur, pues a las personas que tienen problemas en dentadura, etc. Supongo que hay muchos problemas de dentadura, ¿no? Evidentemente. Sí, claro. Entonces a esa gente, por supuestísimo, estamos atentas a proporcionarles algo blandito. Pero la gente rechaza la fruta. La verdura tampoco es algo que les vuelva loco. Las ensaladas tampoco. Entonces, a mí eso, no sé cómo podríamos hacer para que mentalizarlos ya de alguna forma, que claro, por supuesto, es buenísimo comer legumbre, hidratos, patatas, pasta, todo, pero deberían comer más fruta y más verdura, ¿no? Que es lo que estás apuntando. Me parece interesantísimo lo que estás comentando, Fina, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que desde el albergue tendríamos que hacer algo para eso, empezar a trabajar con la gente este tipo de cosas, ¿no? Porque es un tema de salud, o sea, simplemente es por su propia salud. Entonces, esto es interesante para toda la población. Entonces, bueno, lo tendremos que retomar en algún momento. Hombre, yo lo único que puedo hacer desde cocina, que ya llevo bastante tiempo haciéndolo, es controlar la sal. Uh-huh. Es decir, hacemos comidas tendiendo a soso. Claro. Y luego ya la gente quiera que se añada sal. Lo que hablamos, ¿no? Los problemas de hipertensión, igual que de azúcares, que están afectando a toda la población y a esta población, yo creo que especialmente, ¿no? También. Sí. Muy interesante lo que cuentas, Fina. Bueno, un poco bromeando, los compañeros carrilanos me pidieron, cuando supieron que íbamos a hacer esta entrevista, y yo charlé con ellos, a ver qué tipo de preguntas te hacíamos, me pidieron que te hiciera entrega de la primera estrella sin techín, de la gente sin casa. Mira, de verdad. Qué mágicos. Eso fue un acuerdo de la Leal Academia de la Lengua Carrilana, ¿eh? No es cualquier institución. Pero regresando a las preguntas. Eso lo tenemos que hacer. Y regresando a la primera estrella sin techín. Sin techín. Y regresando a la parte seria. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Así para tanta gente. Y en privado, para poca gente. ¿Te gusta cocinar en pareja? ¿Y qué cocinas? Bueno, son varias preguntas, Jesús. A ver si soy capaz. Cocinar, me gusta cocinar absolutamente todo. Vivo con la cocina, le pongo muchísimo amor, muchísima dedicación. Me pierde, a mí la cocina me pierde. Aquí en el albergue lo que menos me gusta cocinar son los huevos fritos. Porque son muchísimos los que hay que hacer. Salpican, evidentemente tenemos unos guantes especiales para que no se nos quemen los antebrazos, pero son de un material que nos proporciona tal calor que al final nos los acabamos quitando. Entonces, los huevos fritos, lo que menos. Me encanta cocinar en pareja, siempre y cuando mi pareja sea el pinche. Muy bien, que quede claro, ¿no? Hacer lo que yo le digo. Por favor, córtame, pélame, friégame, enciéndeme, etcétera. ¿Queda claro? Sobre todo, enciéndeme. Bueno, esto es muy interesante, es muy interesante esto, claro. Si alguien quiere cocinar con Fina, lo tiene que tener claro, ¿eh? Manda ella en la cocina. Eso nos ha quedado clarísimo. Otra cosa es que alguien diga, yo cocino. Y tú le puedes incluso ayudar un poquito también. Pero poco. O sea, si cocino, tú de pinche poco. Si cocina otra persona, yo me mantengo al margen. No, de pinche no me importa. Pero hay muchísima gente, sobre todo en las comidas, de los amigos y tal. Vale, hoy hago yo el arroz. Vale, pues yo, ¿necesitas algo? No, tú hoy no cocinas. Me tomo mi vinito con el resto de mis amigos, ¿no? Claro. Y a los 5 minutos vienen. Oye, Fina, ¿al sofrito le pones tomate antes o después? Perdón, estoy tomándome un vino, ¿eh? Oye, ¿le pones romero o le pones azafrán? Eso me molesta. Ya. O sea, si estoy de relax, estoy de relax, señores. Claro. Si cocino, cocino encantadísima. Y tampoco me gusta que haya gente a mi alrededor pululando. Oliendo, no, por Dios. O robando secretos. Eso no me importa, no tengo ningún problema. Pero has estado hablando y has nombrado algo, pero ¿cuál es tu plato el que mejor te sale? El que eres una especialista y tú sabes que eso, con eso quedas bien. Y lo presumes. Claro, ¿y de qué presumes? Venga. Vamos a ver, yo personalmente presumo de mis croquetas. Es de lo único que puedo presumir. Uh-huh. Sin embargo, es curioso porque para toda la gente y amigos que me conocen mi cocina, les encanta. Y entonces lo curioso es que la gente de mi alrededor, les encanta que haga arroz, cualquier tipo de arroz o fideuá. Y lo anecdótico es que a mí personalmente no me gusta el arroz. ¡Hala! Sin embargo, todo el mundo me pide en todos los eventos y en todos los cumpleaños arroz. Eso es muy curioso, Fina, que algo que a ti no te gusta lo hagas muy bien. No me gusta. No, pero es interesante. Es muy interesante. Es muy, muy curioso. Bueno, porque curioso, es sí, lo sí, me llama la atención. Cuando mucho. A ti no te gusta una cosa, no la elaboras. Bueno, pues mira, le pones amor también a eso, está bien. Es profesional. Es curioso. Vamos a acabar con una encuesta, Fina. En nuestra entrevista se ha acabado, pero ahora vamos a hacer la encuesta de la encuestilla esta que hacemos a todo el mundo, vale, para conocerte un poco más, ¿no? Pero vamos, es fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué prefieres, chocolate o café? Chocolate. ¿Qué música escuchas cuando cocinas? Ay, depende. Depende de lo que voy a cocinar, es curioso. Si es algo para personas muy entrañables, pues utilizo música muy tranquila. Si es para un gran grupo, me gusta la música rock, folk, para meterme vidilla, para estar bailando a la vez que cocino y me tomo mi vinito. Y cuando estoy yo solita, pues por supuesto jazz y música clásica. La ópera me encanta. ¿Tu canción preferida? Imagine, de los Beatles. De John Lennon. John Lennon, Beatles. Y estamos celebrando los primeros 50 años de la primera película de estos caballeros, ¿eh? ¿Qué te gusta más o menos, el viento o la niebla? ¿Qué es lo que mejor soportas? Socorrito. Elige. La niebla, soporto mejor la niebla. Estabas hablando de que eres buena para hacer los arroces, nos consta. Este arroz, pues, producto asiático que los italianos han modificado y que el Delta del Ebro hace uno de los productos, uno de los mejores. Hablando sobre comida, ¿qué te gusta más, el cocido o los espaguetis? A mí personalmente, el cocido. La pasta me parece, tiene que estar muy bien alineada y con unas salsas muy ricas, si no me parece una comida muy sosa. Per se, por ella misma, no me resulta atractiva. Yo creo que por eso no me gusta el arroz tampoco, porque me resultan productos muy, muy sosos. Y la última pregunta ya para acabar. Con La Casa en la Mochila, creemos que es un grupo musical de Zaragoza, de La Magdalena en concreto. ¿Cierto o no? Con La Casa, no. Es un programa de radio, sois vosotros. No, y qué tontos que sois, perdón. Estaba. Es que bueno, queríamos saber dónde llegaba tu nivel de información y de conocimiento. Claro, pero como me muevo por La Magdalena. Pues nos hemos quedado muy anchos y muy satisfechos. Sí, has estado a punto de, ¿no? Hombre, es que estaba dudando. Digo, igual hay ahora algún grupo nuevo. Está muy bien, en cualquier momento. Sacamos un grupo de musical en cualquier momento. Sois vosotros. Pues muchas gracias, Fina, por estar con nosotros. Sí, agradecerte a Fina en su nombre, Fina en su desempeño profesional y Fina en su persona. No olvidemos que la Academia Gastronómica ya le entregó la primera estrella sin techín. Gracias por todo. Si eres buena cocinera, por el cocón, Manuela, nos casamos sin demora, por el cocón. Me haces buenos guisos, por un poco, Manuela. Yo te compro el mejor piso, por un poco, Manuela. Voy a repetir el primer plato y escuchen con La Casa en la Mochila. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer. Bueno, no hay nada mejor que una buena cazuela. Porocopón, Manuela. Porocopón, Manuela. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Como actuar en un ataque violento? Si puedes salir, llama a la policía o a la Guardia Civil. Le ayudará a buscar un lugar donde instalarte. Ten siempre a mano los teléfonos que puedas necesitar, policía, Guardia Civil y familiares. Haz todo el escándalo posible para que te oiga el vecindario. Concierta con tus vecinos una señal para que llame a la policía, a la Guardia Civil cuando necesitas ayuda. Anota la situación de violencia que sufra. Guarda todas las pruebas con las que cuenta, aparte de lesiones, denuncias, objetos destruidos y ropa rota. Enseña a tus hijos o hijas a conseguir ayuda y protegerse cuando comienza episodios violentos. Si no puedes llamar a la policía o te impide salir, abre la puerta, grita, pide socorro y llama al vecindario. No te calles. No tengas miedo de iniciar acciones legales contra tu pareja. Es una manera de protegerte, demostrándole que la sociedad tiene recursos para castigar las conductas violentas. Denunciar es poner en conocimiento a las autoridades el maltrato sufrido, tanto físico como psíquico, para que inicie las medidas de protectoras para tus hijos o hijas y recaiga sobre el agresor las consecuencias legales de tus actos. Si hay daño físico, acude a los centros de salud o servicios de urgencia de los hospitales para que se le den una parte de lesiones. Es importante que explique el origen de estas lesiones. Para poner la denuncia, puede acudir a la comisaría, cuartel de la Guardia Civil o a los juzgados. Además, puede solicitar la orden de protección mediante la que se establecen medidas de naturaleza social, civil y penal. Recibida la solicitud, el juez de guardia te convocará a una audiencia urgente que habrá de celebrarse, plazo máximo de 72 horas. De la presentación de dicha solicitud, las medidas que el juez podrá acordar son las siguientes: medidas de protección civil, medidas de carácter penal, medidas de asistencia y protección social. Las medidas de protección civil son: atribuciones del uso y disfrute de la vivienda, régimen de custodia de los hijos o hijas. Medidas de carácter penal son las prohibiciones de aproximación del agresor y prisión provisional. Medidas de asistencia y protección social son las asistencias jurídicas gratuitas y acceder a las ayudas económicas. Y ahora, cambiando de tema, la seguridad después de la separación. Si consigues a tu agresor o vaya o has conseguido una orden de protección, cambia inmediatamente la cerradura. Solicita los cambios de tu número de teléfono. Procura realizar todos los cambios posibles de tu vida, horarios, lugares que frecuenta. Los hombres violentos muchas veces persiguen a su excompañera por no se resignan a perder el lugar de poder y dominio en la familia. Estate preparado para esto. Informa de tu situación a vecinos o vecinas, familiares, compañeros o compañeras de trabajo. Hay que denunciar cualquier amenaza o acoso, es la única garantía de protección. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Ay, que le espera tanto que venga. Hola, buenas tardes, amigos. Antes de despedirnos, algunas noticias que nos han parecido interesantes y hemos recogido por la red. Os contamos: Juan Carlos, Jaume, Martín, Josep, Jesús y José. Todos tienen algo en común. Todos han vivido en la calle, algunos durante apenas 8 meses y otros durante más de 30 años. Ellos ya no están en esta situación, pero en Barcelona, donde residen, todavía hay cerca de 3.000 personas sin hogar. De ellas, más de 900 duermen cada noche al raso, según los datos de la Red de Atención a Personas Sin Hogar de la capital catalana. Unas 595 ocupan infraviviendas y otras 1.500 utilizan los espacios gestionados por recursos públicos en los que permanecen de manera temporal porque solo hay 1.150 plazas. Cataluña, además, es la comunidad autónoma con mayor población sin hogar, un 21,3% según el último informe del Instituto Nacional de Estadística del INE del año 2012. And the child really becomes like yours, and this is the child that will grow up. Cada lunes por la tarde se reúnen en las instalaciones de la Fundación Arrels, organización que apoya al colectivo, para dar consejos de 140 caracteres a los sin techo. Es el Twitter de los sin techo. En verano encuentras bocadillos en las papeleras cerca de la playa, por ejemplo. En invierno los encuentras enfrente de los colegios. Si vives en la calle, en la playa tienes la oportunidad de refrescarte gratis y lavarte en las duchas. Cerca siempre encuentras jabón, pero la red social también es una pizarra para confesiones algo más crudas. Si te acostumbras a estar en la calle, el tiempo te cura. Si no te acostumbras, te mata. También para reivindicaciones. En lugar de poner pinchos, pilones y más barreras para que una persona no pueda dormir en la calle, que pongan más albergues y recursos. Los plácidos, como los llaman cariñosamente quienes trabajan con ellos, no han sido los mismos desde el inicio. Entre vasos de cristal con humeante y negro café, hoy son 4 los presentes, pero por esta interfaz tuitera han pasado otras caras diferentes desde su creación y tienen la puerta abierta a quien se quiera unir. El origen de la cuenta se lo deben al auténtico Plácido Moreno y la carta que escribió a finales del 2010, poco antes de morir, agradeciendo a la Fundación Arrels su ayuda. Hace poco superaron los 1.000 seguidores, gente de toda España que, a diferencia de la cuenta de Arrels, no están necesariamente ligados con el trabajo social, pero los plácidos echan en falta algo más de interacción por parte de sus lectores. Cada lunes contestan a los mensajes que les hayan enviado durante la semana, normalmente de ánimo y apoyo. Pocas preguntas para su gusto, sigue habiendo mucho desconocimiento y mucha gente que culpa a la propia persona de estar en la calle, cuando lo importante aquí es que esa persona está sufriendo y que es una injusticia. Por eso es importante la sensibilización, explica Ferran Busquet, director de Arrels. Jaume, por ejemplo, se acuerda de cuando veraneaba con su mujer y sus hijos en la Costa Brava y hacían escapadas a las capitales europeas. Josep hace memoria de los años que pasó trabajando en un hotel hasta que un día no pudo seguir pagando su casa y acabó en la calle. Jesús era de Madrid, de San Blas, como la Belén Esteban, y tras varios tumbos por el mundo acabó durmiendo en las calles de Barcelona. Y así, entre anécdotas y reflexiones, van dando forma durante un par de horas a los mensajes que publicarán después. Al terminar cada encuentro, los plácidos dejan acordado cuál será el próximo tema para poder pensar sobre él durante los siguientes 7 días. Bueno, compañeros, nosotros les damos la bienvenida y la enhorabuena por esta iniciativa a la gente de Barcelona y de esta asociación que está apoyando a estos tuiteros. Sin más, os vamos a despedir ya porque va pasando el tiempo y el tiempo se acaba. Estamos en la radio y despedimos a El Virus, que es nuestro mejor técnico, a Vicky, al Fuereño, a Manuela, a Víctor, Kaira, que os habla, y os decimos que nos interesa más la verdad de los perdedores que las mentiras de los triunfadores. El clima para los sin techo. Les decimos a los compañeros que estamos en la calle que regrese el calor, hay que tomar las medidas para estarse fresco, para mantenerse fuera de los grandes climas. Recordemos que tanto el albergue como otras instalaciones pueden en duchas para que tomen las medidas pertinentes. También recordarles que San José está de fiestas, este barrio tan simbólico de esta capital del Ebro. También allá nuestra compañera Kaira decía que alguna noticia sobre Barcelona, dice que los 700 que están son de calle en Barcelona los van a meter dentro de un programa de 50 pisos para ubicarlos, ¿será cierto? También le vamos a adelantar un poco ya por último para despedirnos. Los que estamos en la calle tenemos algunas clasificaciones. Hay el sin techo multimedia, hay el sin techo confort, hay el sin techo Indiana Jones, hay el sin techo Charlotte, hay el sin techo Dandy, el sin techo Sherlock Holmes, el sin techo camping, el sin techo yo no soy, el sin techo fat food, el sin techo galán, el sin techo no me gusta nada, el sin techo quejoso, el sin techo turista, el sin techo comedido, y después seguiremos con estos. No olviden, estamos en Radio Topo.